nada más. Me voy a saludar a Ornella, que está en la marcha de el orgullo que se está llevando adelante en Buenos Aires, ¿no? Buenas tardes, qué gusto poder salir en esta radio, bueno, para esta hermosa provincia como es La Pampa, y acá un poco pasadas por agua, pero ya todo listo para iniciar. No me digas iniciar. Que llueve. ¿Mucho? Muchísimo, está lloviendo desde aproximadamente las 11 de la mañana. Bueno, el pronóstico era alguna nubecita pasajera con una llovizna leve, pero bueno, no se cumplió. Y bueno, estamos esperando que a partir de las 18 horas, pasadas las 17:30, va a dar inicio a la marcha número 25 del Orgullo Gay, Lésbico, Trans, Intersex y Queer. Así que bueno, con toda la expectativa. Perfecto. Bueno, muchos derechos para defender, logrados en los últimos años, y muchos para seguir reclamando, ¿verdad? Sí, por supuesto. Nosotras hoy estamos como principal consigna, es la ley antidiscriminatoria. También exigimos que cesen la violencia institucional y la violencia hacia las mujeres trans, dado a que año a año, día a día, mes a mes, vamos teniendo más noticias de los crímenes de odio que hay hacia nuestra población, principalmente hacia la población trans, y es por eso que es una de las consignas principales. Y después, bueno, hay otras subconsignas como la real inclusión al cupo laboral trans en todo el país, ni una menos, basta de violencia machista y patriarcal, ley por el derecho al aborto, también la separación de la iglesia del Estado, no queremos más racismo, xenofobia ni sexismo, también necesitamos la inclusión en el ámbito deportivo, sin discriminación ni violencia, también estamos pidiendo la legalización del autocultivo para el uso del cannabis, la marihuana, porque si decimos cannabis, pocas personas por ahí lo llegan a conocer al término. También estamos exigiendo que cese la persecución política que hay en nuestro país desde que asumió Mauricio Macri, y uno de los claros ejemplos es que tienen a compañeros y compañeras en Jujuy, presos políticos como Milagro Salas y otros integrantes de la organización Tupac Amaru, más allá de que hace dos días liberaron al Nore y también a otras compañeras más, pero nosotras y nosotros, quienes hace muchísimos años venimos organizadas y luchando contra las políticas represivas que se idearon en el país durante muchísimo tiempo hasta la llegada de Néstor Kirchner, que nosotras pudimos derogar códigos contravencionales y demás, por eso es que defendemos lo conquistado y por eso es que todavía lo seguimos manifestando en la calle, porque con la población movilizada, el pueblo en la calle, vamos a poder generar y poner en la agenda todas las necesidades que nosotras tenemos para que después esto se traduzca también en leyes en el Parlamento, ¿no? Bien, estamos escuchando a Ornella Infante, les cuento a los que recién se suman, que nos está contando un poco, ya es coordinadora de la Acción de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina, de Neuquén y Río Negro, ¿verdad, Ornella? Sí, así es. Y te estaba escuchando atentamente y pensaba, se ha avanzado mucho, si se quiere, desde lo legislativo en los últimos años, pero hay una cuestión, me parece, cultural o de la sociedad que tiene que madurar y darse, y cuesta mucho, ¿no? Sí, bueno, si nosotros venimos atravesados de una cultura machista, patriarcal, binaria, y por supuesto súper atravesada por las religiones, así que te diría que radical también. Uh-huh. Poder deconstruir esta sociedad en la que es tan binaria y que solo hay lugar para el binomio macho y hembra, hombre-mujer, sin conocer ni reconocer las demás diversidades, nos va a costar derribar las barreras culturales. Por eso es que todos y todas, los que me están escuchando, los que tienen la posibilidad por ahí de informarse o escuchar a distintos militantes, hay que entender que nosotros y nosotras venimos de hogares heterosexuales y no es posible que cada vez que tengamos que revelar nuestra orientación sexual o bien nuestra identidad de género, seamos discriminados, condenados y condenadas, principalmente en nuestras familias, seguimos siendo condenadas en la educación, Después, lamentablemente, hoy en día, que otra vez la policía en algunas provincias las están deteniendo a las compañeras trans, también la criminalización del Estado, y bueno, y es lo que después nos lleva a tener una lamentable expectativa de unos 35 o 40 años de vida, ni hablar de que se validen nuestras familias, como por ejemplo la familia de las mujeres lesbianas o de los hombres gays, también las familias transparentales, estas integradas por hombres y mujeres trans, porque hay una gran diversidad de distintos tipos de familia y no una familia tipo, así que en eso estamos, ¿no? Ornella, buenas tardes. Una consulta y que tiene que ver con el mercado de trabajo que tiene el colectivo al cual representás. Si a grandes rasgos nos podés dar, no sé, en qué trabajos se desempeñan, ¿y cuál es la situación? Digo, si no es el trabajo ideal para cambiar esa situación. Bueno, te saludo, buenas tardes. También, sí, si bien me haces una pregunta clave, ¿no? Nosotros decimos, y lo decía la gran Claudia Tea Baudraco, principal precursora de la Ley de Identidad de Género, que a nosotros nos limitaron siempre a PMP, putas, modistas y peluqueras. La verdad que después de la Ley de Identidad de Género, aquellas compañeras que pudieron tener un título de haberse recibido, aquellas que pudieron acceder a los estudios, inmediatamente pudieron trabajar visibilizándose como no lo habían podido hacer. Bueno, de hecho hay docentes trans, hay preceptoras trans, hay policías trans, hay jefes de servicios penitenciarios trans, lo que pasa es que también falta la real inclusión para aquellas otras compañeras, porque aquellas que tenemos la posibilidad de tener un trabajo registrado somos muy pocas, muy pocas. Los números alojados son súper bajísimos, no llegamos ni al 10% de la población empleada. Así que eso es una deuda que tiene la democracia con nosotros y con nosotras, por supuesto el Estado, y ni hablar las empresas privadas, bueno, son aquellas que también tienen la posibilidad de contratarnos, ¿no? Y a veces cuando se nos contrata también se nos pone en un lugar donde no se nos vea, se nos pone en un sótano o bien se nos manda a un lugar donde la gente no se vaya a asustar, porque parecería que vamos a saltar en el cuello de alguien tipo Drácula, ¿no? Claro, claro. Hace unos días se presentó acá, lo hizo el diputado Tindiglia, justamente un proyecto de ley para asegurar ese cupo al colectivo trans, y había representantes de ese colectivo, y uno de los testimonios que escuché me quedó grabado porque hablaba de esa mirada juzgadora del médico, del docente, que muchas veces impide el acceso a educación y el acceso a salud, ¿verdad? Sí, por supuesto. Nosotras decimos que los clientes que los que nos discriminan por las mañanas y las tardes son los que nos consumen después en las zonas de trabajo donde las compañeras trans están paradas, ¿no? Porque la gran cartelera de clientes son los del sector que tienen el privilegio de tener una buena postura económica, que después son los que niegan los puestos de trabajo. Así que bueno, hay que trabajar todo eso, en eso estamos, y necesitamos de inmediato que se nos incluya en el trabajo para así también poder tener una vivienda digna, poder pagarla, bueno, tampoco queremos que nos regalen, pero bueno, tener la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y no alquilar una habitación de 2x2 y pagar un precio como que estamos viviendo en un penthouse en la Avenida del Libertador pegada a la de Graciela Alfano. No, no es así. Vivimos en situaciones paupérrimas y tenemos que vivir como todos y todas tienen el derecho de hacerlo, y el Estado está en deuda con nosotros y con nosotras porque las viviendas no están apuntadas para nosotras. Así que también es materia pendiente eso. ¿Qué tal, Ornella? Pablo te habla. Te hago una consulta respecto a lo que al contexto latinoamericano, o no sé si tan mundial, pero ¿cómo ves a la Argentina, digamos? ¿Ha avanzado más que en otros países respecto a estas temáticas? Sí, hola Pablo, la verdad que sí. Nosotros, si nosotras somos quienes de manera articulada con el Estado, en el momento que Néstor Kirchner fue presidente, logramos derogar los códigos contravencionales que nos criminalizaban a la diversidad sexual de transvestismo, pudimos tener la mejor, la ley de matrimonio igualitario, después poder figurar en el primer censo, allá en el 2010, cuando gays y lesbianas, pueblos originarios, afrodescendientes, no figurábamos en el censo, y eso también fue un logro de las organizaciones, la mejor ley de identidad de género del mundo, la cual nos permite acceder a la identidad, el derecho a la identidad, para tener el acceso a los demás derechos por un trámite administrativo, sin tener que estar esperando que un iluminado con título universitario diga si yo me puedo llamar Ornella o no, como sucedía antes, que tenemos que esperar que un letrado lo haga, primero también tener la plata para pagar el abogado que nos represente, y después declararnos loca para que el Estado diga, bueno, estas pobrecitas están locas, vamos a darle el documento que diga lo que sienten. Y hoy tener esas leyes en las cuales también jóvenes, niños y niñas pueden acceder a la identidad acompañados de sus padres y si no, con un abogado que los represente, eso también dignifica y repara para que los otros niños y niñas que vienen para atrás nuestro no pasen lo que nosotros habíamos pasado. Que debe ser terrible, ¿no? Vamos a... Sí, es terrible, ni hablar también, más terrible cuando tenemos leyes que no se aplican, como por ejemplo la ley de educación sexual integral, que Exacto. también es una de las grandes herramientas que tenemos para informarnos, ¿no? Porque no hay peor en ignorancia que el no querer informarse. Y a veces también aquellos docentes que se niegan a cumplir la ley, que no la aplican y no enseñan lo que es la ley de educación sexual integral. Así que en la mayoría de las escuelas, grandes avances sí. es lo que nos lleva a estar a la vanguardia de los derechos humanos, a pesar que la mayoría de las escuelas, como volvió a decir, sí. y coincido plenamente, no se la aplican. Que es incumplimiento de los deberes de funcionario público, si no me equivoco, ¿no? Alguna vez alguien amenazó acá con empezar a denunciar a las escuelas, finalmente no pasó nada, pero lamentablemente creo que podemos contarlas a las escuelas, son muchas, pero podemos contar las que cumplen con esta ley que es tan, pero tan fundamental. Ornella, para cerrar, tírame dos líneas de lo que contempla esta ley antidiscriminatoria. Bueno, la ley antidiscriminatoria contempla la que está vigente, no nos contempla la diversidad sexual, no contempla los pueblos originarios, no contempla distintas situaciones que hoy en día necesitamos actualizarlas. Nosotras cuando nos formamos como Federación Argentina de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans, llevamos adelante el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, también nos habíamos planteado la actualización de la ley antidiscriminatoria y creíamos que esa iba a ser la primera en conseguirla, y no fue así. Así que el año pasado la cajoneó Patricia Bullrich cuando era presidenta de la Comisión de Justicia, porque decía que no entendía esa la discriminación, así que la cajoneó, no permitió el debate. Así que esperamos que este año, bueno, ya en esta sesión no se va a tratar, pero que se trate el próximo año, porque la verdad que es una herramienta muy importante, como también poderle cobrar una multa a aquellos que discriminan, y hoy actualmente no pasa nada, ¿no? Ornella, seguramente vamos a estar en contacto más adelante para seguir de cerca el tema. Te agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo grande desde Toá y La Pampa, Radio Kermés. Muchísimas gracias, un beso para todos y todas, y bueno, a seguir celebrando la diversidad, porque de esa manera vamos a lograr conseguir una patria verdaderamente justa, igualitaria e inclusive para todos y para todas. Así que muchas gracias. Gracias. Las 40.